necesita autorización. Seleccione el tipo de pago. Use el PINPAD para tome sus artículos. El sonido que se escucha, impresionante. No podría decir que este caminar es solo mío, ni distinguir cuál o tal trecho es de otro u otro. Ya es martes. ¿Está grabando? ¿Hacia dónde va? No, ahora está grabando. Ya. Ahí ves que está con 10 segundos. La zona cercana de la cuesta a los solos. La verdad, que si viera la madeja que quedó en mí, podría tirar de distintos puntos para finalmente enlazar con mi propia huella. Puedo decir que mi caminar partió siguiendo huellas. Huellas que reverberan desde mi infancia en el campo, tirada en el pasto oyendo crecer la hierba, sin pretensión de nada, sin producir, sin hacer, sin más que dejar el tiempo pasar entre trailers y tordos. sobre todo, sin la necesidad de medir el transcurrir en horas. Sin la necesidad de medir el transcurrir en horas. Sol. Para solo dejar pasar la luz del sol.